Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento El Juez Justo. Cuando Lien Tzu murió, su esposa Sumi y su hijo mayor Ling y sus dos niños pequeños quedaron en la más absoluta pobreza. Mientras el hombre de la casa estaba vivo, había estado trabajando de sol a sol en las plantaciones de arroz de Cheng. El grueso de su paga era en arroz y solo recibía unas pocas monedas que apenas alcanzaban para las mínimas necesidades de la familia, a la cabeza de las cuales estaba el pago de los maestros y los cuadernos de estudios para Ling y sus hermanos. Un día, el día de su muerte, Ling Su salió de su casa como siempre antes del amanecer. Camino a la plantación escuchó los gritos de auxilio que daba un anciano. Este era arrastrado por las caudalosas aguas del río. Lien Tzu lo reconoció. Era el viejo Cheng, el dueño de la plantación donde él trabajaba. Él nunca había sido un buen nadador y se necesitaba ser un gran nadador para siquiera entrar en el río. Cuanto más para rescatar al anciano. Miró a su alrededor, pero nadie transitaba el camino a esa hora. Y correr a buscar ayuda le llevaría más de media hora. Casi en un impulso, Lien Tzu tomó aire y se arrojó al río. Apenas llegó al anciano, la corriente empezó a arrastrarlo también a él, río abajo. Los cuerpos sin vida de ambos aparecieron abrazados en el remanso del río, a unos kilómetros abajo. Tal vez porque de alguna manera los hijos del anciano quisieron hacer responsable a Lien Tzu de la muerte de su padre, quizás porque el pequeño Ling era demasiado joven para el trabajo, o quizás porque, como dijeron, no había tanto trabajo en los arrozales, pero el caso es que los hijos del muerto se negaron a concederle a Ling el derecho de conservar el trabajo de su padre. El joven Ling insistió. Primero les dijo que con sus 13 años él y ya era bastante grande para el trabajo. Después les dijo que ese trabajo lo había heredado de su padre. Después habló sobre su capacidad de trabajo y sobre su habilidad manual y cuanto todo esto no sirvió. Ling les rogó el trabajo argumentando la necesidad económica de su familia. Ningún argumento alcanzó y el joven fue invitado a retirarse de la plantación. Ling se indignó y empezó a alzar la voz, a reivindicar el sacrificio de su padre, a hablar de la explotación de derechos, de demandas, de exigencias, en medio de un forcejeo. Ling, en medio de este forcejeo, fue sacado a empellones del lugar y arrojado a la polvorienta calle. Desde entonces, la familia comía cuando podía, apoyaba en algunos trabajos temporarios que conseguía Ling, y el sacrificio de su madre que lavaba y cosía ropas para otros. Un día, como todos los días, Ling salía de la plantación como todos los días había ido a pedir trabajo, como todos los días le había dicho que no había nada para él. Salía con la cabeza baja, mirando el piso y sus gastadas sandalias. Pateaba las piedras que encontraba, consolando su dolor. De repente pateó algo y sintió un ruido diferente. Buscó con la mirada lo que había pateado. No era una piedra, era una bolsita de cuero cerrada con un cordel y cubierta de tierra. El joven la volvió a patear. No estaba vacía, había un hermoso ruido al rodar por el piso. Ling siguió pateando la bolsita durante horas y horas, disfrutando del sonido que hacía. Finalmente lo levantó y la abrió. Adentro había un montón de monedas de plata, muchísimas monedas, más de las que él habría visto en su vida. Las contó, eran 15 hermosas monedas, nuevas y brillantes monedas, y eran de él. Él las había encontrado tiradas en el piso. Él las había pateado durante media hora. Él había abierto la bolsa. No había duda de que eran suyas. Ahora, por fin su madre podría dejar de trabajar, sus hermanos volverían a estudiar y todos podrían comer lo que quisieran, todos los días. Corrió al pueblo de compras, llegó a la casa cargado de comida, de juguetes para sus hermanos, acolchados para abrigo y dos hermosos vestidos, traídos desde la India para su madre. Su llegada fue una fiesta, todos tenían hambre y nadie preguntó de dónde había salido la comida, hasta después de haberla terminado. Después de la cena, Ling repartió los regalos y cuando los niños, cansados de jugar, se fueron a dormir, Sumi hizo señales a Ling para que se sentara a su lado. Ling ya sabía que quería a su madre. «No creerás que lo robé», dijo Ling. «Nadie te regalaría todo eso por nada», dijo su madre. «No, nadie regala», asintió Ling. «Lo compré, yo lo compré». «¿Y de dónde sacaste el dinero, Ling?» Y el joven le contó a su madre cómo encontró la bolsa de las monedas. «Ling, hijo mío, ese dinero no es tuyo», dijo Sumi. «¿Cómo que no es mío?», protestó Ling. «Yo lo encontré». «Hijo, si tú lo encontraste, alguien lo perdió. Y ese que lo perdió es el verdadero dueño del dinero», sentenció la mujer. «No», dijo Ling. «El que lo perdió, lo perdió. Y el que lo encontró, lo encontró. Yo lo encontré. Y si no tiene dueño, es mío». «Bien, hijo», siguió la madre. «Si no tiene dueño, es tuyo. Pero si tiene dueño, hay que devolver su propiedad». «No, madre». «Sí, Ling. Recuerda a tu padre y piensa qué te diría él». Ling bajó la cabeza y asintió disgustado. «¿Y qué haré con las monedas que gasté?», preguntó el joven. «¿Cuántas monedas gastaste?». «2». «Bien, ya veremos cómo podemos pagarlas», dijo Sumi. «Ahora vete al pueblo y pregúntale a la gente quién perdió una bolsa de cuero. Empieza por preguntar cerca de donde la encontraste». Otra vez con la cabeza baja, esta vez saliendo de su casa, Ling se lamentaba de su destino. Al llegar, entró en la plantación y preguntó al encargado si alguien había extraviado algo. El encargado no sabía, pero iba a averiguar. Al rato, el hijo mayor del anciano y actual dueño del arrozal salió a su encuentro. «¿Tú te llevaste mi bolsa de monedas?», le preguntó en tono acusador. «No, señor, la encontré en la calle», contestó Ling. «¡Dámela rápido!», le gritó. El joven sacó de entre sus ropas la bolsa y se la dio. El hombre vació la bolsa en su mano y empezó a contar. El muchacho se anticipó. «Encontrará que faltan 2 monedas, señor Cheng. Yo juntaré el dinero para devolvérselas o trabajaré gratis hasta compensarlo». «¿13? ¿13?», rugió. «¿Dónde están las monedas que faltan?». «Ya le dije, señor», empezó el joven. «Yo no sabía que la bolsa era suya, pero yo le devolveré su dinero». «¡Ladrón!», lo interrumpió el hombre. «¡Ladrón! Yo te enseñaré a no quedarte con lo que no es tuyo». Y salió a la calle gritando: «¡Yo te enseñaré! ¡Yo te enseñaré!». El joven marchó a su casa. No podría saber si era mayor su rabia o su desesperación. A su llegada, le contó a Sumi lo que sucedió y ésta lo consoló. Le prometió que ella hablaría con ese hombre para arreglar el asunto. Sin embargo, al día siguiente, un emisario del juez llegó con una situación para Sumi y para Ling por el robo de 17 monedas de una bolsa. ¡17! Ante el juez, el hijo del anciano declaró bajo juramento que le había desaparecido de su escritorio una bolsa de cuero. Fue el mismo día que Ling estuvo a pedir trabajo, declaró Chen. Y al día siguiente apareció este ladronzuelo diciendo que había encontrado esa bolsa y preguntando si alguien la había perdido. ¡Qué descaro! Continúe, señor Chen, dijo el juez. Por supuesto que le dije que la bolsa era mía. Y cuando me la devolvió de inmediato, revisé el contenido y confirmé lo que sospechaba. Faltaban monedas. 17 monedas de plata. El juez escuchó atentamente el relato y luego su mirada al luego dirigió su mirada al muchacho que, avergonzado por la situación, no se animaba a hablar. ¿Qué tienes que decir, Link? La acusación que aquí se te hace es muy seria, preguntó el juez. Señor juez, yo no robé nada. Encontré esa bolsa en la calle. Yo no sabía que el dueño era el señor Chen. Es cierto que abrí la bolsa, y es cierto que también gasté parte de ellas en comida y juguetes para mis hermanos. Pero fueron solo 2 monedas, y no 17. El joven sollozaba. ¿Cómo podría haber tomado 17 monedas de la bolsa si no tenía más que 15 cuando las encontré? Yo tomé solo 2 monedas, señor juez, solo 2. Veamos, dijo el juez. ¿Cuántas monedas tenía la bolsa cuando el joven la devolvió? 13, contestó el demandante. 13, asintió Ling. ¿Y cuántas monedas tenía la bolsa cuando le faltó? Preguntó el juez. 30, su señoría, contestó el hombre. No, no, interrumpió Ling. Solo tenía 15 monedas. Lo juro, lo juro. ¿Jurarías tú, interrogó el dueño de la Rosal, que la bolsa tenía 30 monedas de plata cuando estaba en tu escritorio? Claro, señor juez, confirmó. ¡Lo juro! Sumi levantó su mano tímidamente y el juez le hizo señas para que hablara. Señor juez, dijo Sumi, mi hijo es un niño aún y reconozco que ha cometido más de un error en esta situación. Sin embargo, hay algo que puedo preguntar. Ling no miente. Si él dice que gastó solo 2 monedas, esto es verdad. Y si dice que la bolsa tenía solo 15 monedas cuando él la encontró, esa debe ser la verdad. Quizás, señor, alguien encontró la bolsa antes de que... ¡Alto, señora! Interrumpió el juez. Es mi tarea y no la suya decidir qué pasó y administrar la justicia. Querías hablar y se te permitió. Ahora siéntate y aguarda mi fallo. Eso, señoría, el fallo. Queremos justicia, dijo el demandante. El juez hizo una seña a su ayudante para que hiciera sonar el gong. Eso quería decir que el juez iba a dar un veredicto. Demandante y demandado, pese a que al principio la situación era confusa, ahora se ha tornado clara, empezó el juez. No tengo razón para dudar de la palabra del señor Chen cuando jura que le faltó una bolsa con 30 monedas de plata. El hombre sonrió malvadamente mirando a Ling y a Sumi. Sin embargo, el joven Ling asegura haber encontrado una bolsa con 15 monedas, siguió el juez, y tampoco tengo razón para dudar de su palabra. Un silencio se produjo en la sala y el juez siguió. Por lo tanto, es evidente para este tribunal que la bolsa encontrada y devuelta no es la que perdió el señor Cheng, y por lo tanto, no corresponde ningún reclamo a la familia de Ling Su, el que había muerto. No obstante, se dejará archivado el reclamo del demandante a quien deberá entregársele cualquier bolsa que sea encontrada y devuelta en los próximos días y cuyo contenido de origen fuera de 30 monedas de plata. El juez sonrió y se encontró con los ojos agradecidos de Ling. Y en cuanto a esta otra bolsa, jovencito, sí señorita, sí señoría, balbuceó el joven. Me doy cuenta de mi responsabilidad y estoy dispuesto a pagar mi error. Cállate, en cuanto a la bolsa de las 15 monedas, decía, debo admitir que nadie ha reclamado todavía y que dadas las circunstancias, dijo, mirando de reojo al señor Cheng, creo que es poco probable que alguien la reclame. Por lo tanto, entiendo que la bolsa podría ser declarada propiedad de quien la encontrara, y ya que tú la encontraste, es tuya. Pero señoría, empezó a decir Cheng. Señoría, intentó empezar Ling. Señor juez, quiso decir Sumi. Silencio, ordenó el juez. Cosa juzgada, fuera todos. El juez se levantó y salió con rapidez del recinto mientras el ayudante volvía a hacer sonar el gong. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!